aquella tarde. Reflexioné, la culpa fue de esos celos que me traicionan cuando quiero de verdad. No puedo soportar el ver que alguien te sonríe y esté yo. No puedo evitar sufrir cuando te mira. No puedo soportar el ver que alguien te sonríe.